que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más. Y ahora que me voy te das mi luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Yo queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Y fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más. Te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa. Queda poco por decir y poco para recordar, que yo era...